Un árbol, además de un ser vivo, con formas, aromas, texturas y propiedades muy particulares, es el perfecto nicho para que una gran variedad de insectos, mariposas, mohos, ardillas, plantas, pájaros, niños, ruidos, colores, novios y sombras convivan entre sí. Para un árbol, el hogar ideal debe ser un bosque.